Bueno, importante inversión desde el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Alineado con las políticas públicas de nuestro gobierno. El presidente Piñera está empeñado en mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y en ese sentido una vivienda propia y también la posibilidad de un arriendo que viene a dar la opción de juntar el ahorro necesario para tener su vivienda propia. Hay casos que estaban esperando 15 años, por lo tanto, en ese sentido, muy contento de compartir con todas estas familias, con todas estas personas que hoy día pueden obtener este beneficio.